ella es muy linda. Amo la fragancia que en la brisa llega a mi ventana un nuevo día. Conocer a Dios es mi alegría y pedir por aquel que decía que a mi lado siempre estaría, porque aquel que muere es el que olvida. Soy la tonada que en mi guitarra le toco a los seres que yo más quiero. Amo a mis padres, amo a mis hijos, amo las cosas que Dios me regaló. Amo esa niña que aún no ha nacido, de tu vientre hermoso yo amo esta canción. Amo los sueños donde nos amamos y esa choza grande frente al mar donde tú y yo somos testigos de este lindo sueño. Donde nos amamos y es bendito nuestro amor, y es bendito nuestro amor. Nuestro amor.